La culpa siempre es mía, pues solo soy yo. La culpa siempre es mía, pues solo soy yo. 8-7-1, en el final hay un comienzo. Yo, yo, yo. Y yo pensé que ya no amanecía. También hay paz en la neblina, la verdad se difumina. Y como siempre llega el viento con esto que me ilumina. Viajo sin plumas por el aire, no hay equipaje en sueños de primera clase. Soy mi principio y desenlace, historia del que muere, futuro de quien nace. Creo que fallé, ando solo buscando el destino que no hallé. Perdí la fe, vi una falda y me olvidé. Cuestión de dar un trago y encontrar otro querer. Sé por diablo, no por viejo. Los que dañan y conspiran no entran y manchan mi credo. He vuelto a casa, mamá, no traje nada. Y nada voy a tener hasta que me vaya. Llámalo familia, elevé mi vibra y tú llegaste tarde. Abajo y arriba, bondad o malicia, sangre y ama sangre. He aprendido a cargar con toda la culpa. Solo me estorba, yo necesito luna. Sucia mi ropa, visita inoportuna. Jaula de loca, yo soy un hijo puta. ¿A dónde vas, nena? Siéntelo lento. No es necesario evitarme, desaparezco. Se distingue la decencia por la mafia que me cubre donde esté mi descendencia. Ando solo y qué sé yo, voy a donde nace el sol, walking on my own. Supaluba, time to grow. Mi sonrisa sigue limpia, you know. Hello, listen ya bitch, llegó el señor con un cohete en el pantalón. Prendió, la sangre me duele, bro. Brota de la herida que mantengo viva yo. Pasa cada estación, estoy enrollando relajado. Voy a cambiar de vagón. Mi boleto está abierto para que completo, solo dice que voy lejos. Son mis celos, a Dios no voy a volver a verlos. Ya no me daña su cuerpo y te advierto que en este y cualquier momento recordarás mi nombre cuando la tengas adentro. What you doing tonight? Don't be shy. Die, motherfucker, die. Yo perdí el deseo y tú lo tienes, pero no lo quiero. Primero te vi, yo me emociona. Luego te perdí, qué felicidad. Que si yo me fui o si tú te vas, me da igual, nena, fuck, bye, bye. Primero te vi, yo me emociona. Luego te perdí, qué felicidad. Que si yo me fui o si tú te vas, ando high, nena, fuck, bye, bye.